clásicos ochenteros a esta hora aquí en la radio Puente Alto. YouTube, New Year Day. Día de Año Nuevo. Toda la buena música nos sigue hasta ahora en la radio Puente Alto. Clásicos y clásicos de toda tu vida. Años 80, 90, 70. Con ustedes ahora la música de Aha. Stay on this road. Mantente en esos caminos. La buena música sigue hasta ahora en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. ¿Qué hacías tú cuando escuchaste este tema por primera vez? Ajá, Take On Me. buena música del grupo Ajá, y estábamos escuchando y compartiendo con ustedes en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Ahora un artista que ya no está con nosotros. ¿Se acuerdan de él? George Michael, Freedom, Nike. Toda la buena música de los 80, llega a la radio Puente Alto junto a Fan Fan. ¿Te acuerdas tú de este tema? Baila Bolero. Es como una disco de los años 80. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Aquí está, Baila Bolero. Sonidos y clásicos ochenteros. Come on, comienza la fiesta. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Sigue la buena música hasta ahora aquí en Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo para todos ustedes. Clásicos de los años 70, 80 y 90. Los clásicos de tu vida. Casey and the Sunshine Band. Megamix. Fiesta, danza esta hora. KC and the Sunshine Band, la mejor música del mundo. Aquí está Thomas Anders, Brother Louie, Cherry Cherry Lady, You're My Heart, You're My Soul. A burning fire, cause then the flames grows higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy, girl. This game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. You're not good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's so mean, look at you. Only love breaks her heart, Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's so mean, look at you. Oh, I cannot explain. Hey.

Sonido Disco Mix a esta hora, clásico de los 80, con la mejor música del mundo. Aquí está la reina del pop, Madonna, Into the Group. En el grupo, en el club. Vamos con la música de Madonna a esta hora, Dress You Up. Emocionate, intégrate. Escúchanos. Somos Radio Puente Alto. Feel the same. La buena música junto a Madonna, clásicos ochenteros, Holiday, Día Santo. La música de Madonna, Papa Don't Preach. Papá, no me prediques. You're going to be upset. toda la buena música de los 80 está aquí de vuelta en la radio. Danger Rose junto a Roxette. Set Reset for Susas. Clásicos ochenteros. podía faltar a este encuentro de buena música ochentera, Michael Jackson, el rey del pop. Los temas Beat It y Human Nature. Intégrate, escúchanos. Somos Radio Puente Alto. Won't hold me tonight. trick eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why, estaba Michael Jackson con Human Nature y aquí está Phil Collins en el aire esta noche. Tema de 1982, clásicos ochenteros. I can feel it coming in the air tonight. Ahí estaba la música, Phil Collins. Agradecemos la sintonía al día de hoy, compartiendo clásicos ochenteros en la radio. Nos despedimos con Whitney Houston y Great Love Out All, el amor más grande de todos. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Children are our future. Teach them well and let